New Horizon. Ellos son The Answer desde Irlanda y con su nuevo y cuarto disco con este mismo nombre, y con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy, viernes 15 de noviembre. Como si fuera tu última oportunidad. Desde el disco tributo a Barricada. Como si de ello. La fuga cuando molaba. Depende tu vida. Y la pasión por el ruido. Ritual. Camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos, una canción en el viejo coche, carretera veloz a ninguna parte, cada vez más prisa por llegar, ya no te sientes raro. Ven aquí, se rompe el telón con el ruido. Ven aquí, con cierta pasión por el ruido. Todos un poco más perdedores de cuclillas en el sótano del paraíso, harto de actuar como mero espectador. Ven aquí, se rompe el telón con el ruido. Ven aquí, bailar y sudar con el ruido. Con cierta pasión por el ruido. Ven aquí, tenemos pasión por el ruido. Enamorada, ven aquí, se rompe el telón con el ruido. Ven aquí, bailar y sudar con el ruido. Ven aquí, con cierta pasión por el ruido. Ven aquí, tenemos pasión por el ruido. Ven aquí, con el ruido. Pasión por el ruido, un tema original de Barricada, sí. Interpretado por La Fuga en su disco tributo. Nos llega un pedazo de mensaje en Facebook de nuestro coleguita Javi Castillo, que paso a leer a continuación, que vais a flipar. Hola Berlanga, soy Javi Castillo de Formentera. Dicen que la música amansa a las fieras, pero lo único manso que hay a las 3 de la tarde en la obra soy yo cuando empieza tu programa, y el resto me miran con cara de loco cuando subo el volumen de la radio. Hoy, después de un montón de años dando la tabarra, se me ha ocurrido la genial idea de preguntarle si en su país, que a sus compañeros que son de Marruecos, no existe el rock o el heavy, y me han dicho que no. Tú que eres el irresponsable de todo esto, hazme el favor de poner una canción de rock o heavy que sea del mundo árabe para que se den cuenta que en su país también hay gente con marcha, por lo que creo que no acaban de creérselo, y se la dedico a todos los currantes de Urbafor, a ti, gracias, a todos los árabes rockeros y heavies de este planeta, un saludo desde la Pitiusa Menor y postdata, tanto rollo con lo que iba a haber tormentazo, no hablemos del tiempo, Javi. A ver, ayer pues lo mismo, estuve documentándome, buscando cositas, y también he encontrado algo que también me ha dejado el culo torcido. Vamos con ello. Un grupo, si ya digo yo que mi inglés es malo, pues mi árabe va a ser peor. El grupo se llama Narja Haman y este tema Al Jirad. El disco prefiero no decir el nombre porque es muy largo y hay muchas consonantes y pocas vocales. Pero buscando información de esta banda, vienen de Bahrein, una pequeña isla del Golfo Pérsico. Tiene una escena del metal considerablemente mayor que muchos otros países del Medio Oeste. Narja Haman, que significa fuego infernal en árabe, creo, es un dúo de pagan black metal, como decimos, de Bahrein, que se formó en 2004. Y según su biografía oficial, Narja Haman comenzó como un proyecto paralelo de Gravedome a mediados de 2004, y la única razón por la que este grupo se formó era porque originalmente cantaban en inglés y ellos querían cantar con, pues eso, con estas raíces suyas. Encontramos, pues eso, un poquito de black metal árabe. Este tema se titula Al Jihad. What do we say? música de Narja Hanam y este Al Jihad. De parte de Javi Castillo para todos sus compañeros de Urbafor y prácticamente para todo el mundo. Continuamos, 3 de la tarde, 24 minutos. Y nos vamos con una petición. Nos llama Alejandro a nuestro teléfono 971 19 18 23, recordándonos que, hablando de música internacional, música del mundo, uno de los componentes de Slayer es chileno. Y allí está en Chile nuestro amigo Ramiro a todo esto, así como que no quiere la cosa. Alejandro nos pide cualquier cosita de Slayer y tenemos este Beauty Through Order. Through Orther, Slayer. Ellos son Slayer y esta la petición que nos hace Alejandro a través del teléfono 971-19-18-23. Y también nos llama Buffy a este mismo teléfono. Y como hoy no está muy inspirado y me mencionaba algo de un Nanar en San Miguel versión árabe también, dice que le ponga cualquier cosita. Nos quedamos con la música de Coma y el catador de vinagre. Comunidad, se aprovechan de mí. Calamidad, ya me ha vuelto a timar. Por caridad, ¿dónde puedo acudir? No me fío de ti. Veo el fuego por el humo. ¿Cómo puedo estar seguro? Malo pase lo que pase. Hago gestos, gesticulo. Cada dos palabras juro. No me importa que me llame. De vinagre, ellos son Coma y esto va para Buffy, que nos llama y nos pide una canción, pero quería que pusiera la que yo quisiera, así que nos hemos ido con eso. Nos vamos con otra petición, ahora a la web clubdecoleguitas.com, nos escribe Manutálica y nos dice Ghost Ritual, para el coleguita Mai. son Ghost y su tema Ritual, petición que nos hace Manutálica para dedicárselo al coleguita Mai. Y continuamos, y que hoy es viernes, ¿no? Nuestra canción de los viernes, además de verdad de la buena, que se eligió por votación popular, por vuestra votación. Y un tema que vamos a dedicar no solamente a todo el mundo que le gusta Club de Coleguitas, sino muy, muy especialmente a los que no. Que los hay. Iron Maiden y su miedo a la oscuridad, Fear of the Dark. I'm walking the dark road. I am a man who walks alone. Lo dicho, dedicado a todos los seguidores de este club de coleguitas y especialmente a los que no le gustan. Y hay gente que incluso me lo recuerda cada día. Saludo, papá. Nos vamos con una versión. Desde un disco tributo a Metallica, lleno de bandas de rock y metal japonés. Ellos son The Crusaders y su peculiar versión de One. Japoneses Beat Crusaders y su versión del One. Al minuto y medio de sonar esta canción ya recibía una queja de Manutalica por WhatsApp y una foto dedicada al grupo de una mujer de grandes pechos y de... no, que no era una mujer. ¿Sabes lo que por dónde voy, no? Vamos, que la tenía más grande que tú y yo juntos. 3 de la tarde, 49 minutos. Turno ahora para Brett 77, Alif. Dark and sky.

Mr. Evil. Ellos son los italianos Artemis. Desde su álbum Black Society. Y por cierto, hace ya un par de veranitos que nos visitaron aquí en Ibiza, sí, sí. Y empezamos a recoger, venga, con un poquito de cachondeo. Lo que te ha hecho esta tía no tiene nombre. ¿No tiene nombre? Bueno, sí tiene nombre, eso se llama cornudo. ¿Qué eres un cornudo? Coño, y a mí me duele porque eres mi amigo. Y a los amigos les duelen esas cosas. ¡Cornudo! ¡Que eres un cornudo! Te marchaste, te fuiste, me abandonaste. Te acostaste con el primero que te encontraste. Me ofendiste, me humillaste, me avergonzaste. Me pusiste los cuernos y me engañaste. Pensaste que era tonto, pensaste que era idiota. Y he colgado en internet tu foto en pelota. Me la diste, me la pegaste sin compasión. Y ahora van a verte en pelota hasta en el Japón. Te llevaste hasta los trastes del maxi de mi guitarra. Y guitarra rima con lo que tú eres. ¡Guarra, es una guarra! Me dejaste sin el coche, sin el piso y sin un duro. Por mí puedes metértela. ¡Venga, díselo! ¡Díselo, díselo! ¡Venga, si lo dices tú, te lo digo yo! ¡Díselo! Sevilla, el cantante de los mojinos escocidos, y quiero darle un saludo muy grande para todos mis coleguitas del club de coleguitas. Un saludo que tiene ya 10 años. Con este por el culo de los mojinos escocidos recogemos y nos vamos, pero volvemos el lunes, como siempre, puntuales aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM. Y ya sabéis, desde Ibiza para Ibiza y Formentera y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Lo metiste en mi cama, lo metiste en mi duda. Ahora a continuación las noticias de F Radio y enseguida llega Selector Bogdan con dos horitas de buen reggae en ese Revolution Show. Viste el tiempo, que te vaya bien. Que te vaya, toma viento. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un gran placer, como siempre, acompañarte durante toda esta hora. Y lo dicho, que tengáis un buen fin de semana. Adiós. Nos vamos, Parque Link. Nos vamos, Parque Link. Nos vamos, Parque Link.